Seguimos creciendo como sector. El apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es mucho más que una institución educativa, es un motor de sueños, oportunidades y transformación social en Colombia. Nosotros hacemos parte de este hermoso sueño de conocimiento. Cada día nos nutrimos con cada palabra, una a una de sus enseñanzas, tanto en lo intelectual, su sentir, su amor nos impulsan a seguir adelante y cada día confiamos aún más en que nuestra labor con la salud, el generar conciencia en cada una de las personas que se acercan a nuestros establecimientos y podamos brindar todo este saber en pro de cada una de ellas. El SENA representa la esperanza de miles de personas que desean aprender, crecer y construir un mejor futuro. A través de su formación gratuita y de calidad, brinda herramientas reales para el trabajo, el emprendimiento y el desarrollo personal, permitiendo que todos nosotros convirtamos nuestros talentos en oportunidades. Lo más lindo del SENA es su compromiso con la inclusión. Llega a todos los rincones del país, desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales, llevando conocimiento, innovación y progreso. Entre esta innovación nos encontramos con la capacitación a la que hemos tenido la oportunidad de asistir con el profesor Alirio Araque, energía fotovoltaica. En este momento es fundamental para el desarrollo sostenible de Colombia, ya que permite aprovechar la radiación solar para producir electricidad de manera limpia, económica y renovable. La protección del medio ambiente, reducir el cambio climático, disminuir el uso de combustibles fósiles y proteger los recursos naturales. Muchas comunidades rurales no tienen acceso a la red eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos permiten llevar energía a veredas y zonas apartadas, escuelas rurales, puestos de salud, viviendas campesinas. Adicionalmente, reduce el valor de la factura de energía, disminuye costos de operación y aunque en la instalación inicial puede ser un poco costosa, finalmente representa una inversión rentable. Entre otros cursos de los que hemos sido beneficiados, atención al usuario, técnica de ventas, servicio al cliente y economía solidaria, en este momento nos encontramos iniciando capacitación, extracción de esencias naturales, con la profesora Nuri Carreño Rondón. Los extractos de esencias naturales son un regalo de la tierra. Guardan en cada gota el aroma, la energía y la pureza de la naturaleza. Con su delicadeza acarician los sentidos, brindan bienestar al alma y nos recuerdan la belleza de lo simple, lo vivo y lo auténtico. Son pequeñas muestras de amor natural para el cuerpo, la mente y el corazón. Próximamente iniciaremos comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajo, plan de mercadeo y servicio al cliente para aquellas personas que no alcanzaron a tomarlo en anterior oportunidad. De manera muy especial agradecemos el apoyo del profesor Gilberto Parga, quien ha sido guía y nos ha brindado su conocimiento de manera desinteresada, llevándonos cada día en un ambiente del cual desconocíamos, ampliando nuestro conocimiento y capacidad de crecimiento. Al profesor Alirio Araque, que con su ánimo y amor que nos contagia para realizar proyectos que engrandecen nuestro sentir, nuestra labor y nuestra alma. El SENA es en esencia una puerta abierta al futuro, donde hay un aprendiz del SENA. Hay esfuerzo, superación y el sueño de construir una Colombia más productiva, justa y llena de oportunidades. Gracias infinitas.